hacia las Hawái. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales, para ti esta réplica exacta de, del Von Hindenburg. Qué bonito. ¿Te gusta? Bonito. Antes ten cuidado, de que, ten cuidado, exactamente. No le, en no, Excel. Que a la mínima aprende. Sé que más, sé que más que este usar hidrógeno. Exacto, exacto. Y para ti, querido Jesús, a ver, a ver. Toma, te voy a dar un cigarro puro. Sí. Que... ¿Lo va a fumar? No, es para volar. Te lo cuentes ahí. Cigarro puro con alas.